expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación alguna se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre, Radio Bronca, en el 99.0 de tu FM. Molt bé, pues parlarem també d'eufemismes, li diuen ajustaments pressupostaris, però sabem que són retallades i que amaguen una privatització dels serveis públics. Per això, bueno, estem parlant ara, parlarem amb l'Ernesto, que també és de Cornellà Campa. Ell ha treballat els temes de drets socials, ara parlem d'educació, però també volíem parlar de sanitat. Hola, Ernesto. Hola. Què tal? Com es planteja aquí el tema de les retallades? Bueno, aquí quisieron cerrar los CAPs de Fontsanta y Almeda. No se consiguió porque a través de tanto de la Federación de Vecinos como a través de la CAMPA se hicieron movilizaciones y se consiguió que no se parase. Sabemos que, por ejemplo, en el Bellaterra sí que han quitado especialistas y los han mandado para el hospital que hay en la TV3. El San Just, ¿no? Es... concretamente San Joan Despí. San Joan Despí. O sea que us estan traient personal mèdic, l'estan enviant a una altra banda, vosaltres també heu d'anar al darrere, suposo, no? Sí. Haureu sí. d'anar a visitar-vos a un altre poble, amb els problemes que això comporta de mobilitat, sobretot per a persones majors, i per a els niños. Sí, bueno, i també pels pares, no? Que els sí, claro, han de moure's amunt i avall. Se supone que en Almeda se ha quitado un pediatra, que supone movilizar a 1.200 niños arriba de Cornellà. O sea, molt bé. I vosaltres a nivell de sanitat i a nivell d'altres serveis bàsics, havíeu tingut un dèficit important en els darrers anys o més o menys estava la cosa tranquil·la en aquest sentit? Pues de dèficit no sé nada. Vosaltres quan teniu problemes grans, a on us deriven, als hospitals de Barcelona o...? Ahora mismo las urgencias de San Ildefonso se han suprimido y ahora tienes que ir al hospital de la TV3, o sea, al Urogi. Sí, aquesta és una... El tema de les urgències és bastant... és la punta de llança de la privatització, també ho estan fent... A Ràdio Bronca vam tenir a la gent de Guinahueta, que també va ser la primera amenaça, treure'ls les urgències, i es van tancar allà fins que van haver de recapacitar i tornar-les a garantir. Però jo diria que aquest, de fet, és la punta de llança de privatització, però és el tema més sensible, sobretot pel que fa a la gent gran i sobretot perquè a la nit, per exemple, no hi ha tant de transport com de dia. Sí, bueno, porque el Brogi está bastante mal comunicado. Solo llega... el tranvía y algunos autobuses. Además de que es el hospital central de lo han querido hacer del Baix Llobregat, o sea que ocupa Molins de Rei, ocupa todas las zonas de alrededor. I suposo que també es massificarà, no? Si van traient les urgències d'altres bandes. Pues sí, porque encima ahora empiezan a recortar en el Brogi. O sea, además nos hemos enterado que los quirófanos se cierran porque el suelo es defectuoso. El hospital se abrió en el 2010, o sea que no es que sea viejo, sino que lo han hecho mal. Y el presupuesto, además, fue superior de lo que tenía que ser. De lo que s'havia previst, no? Sí, sí, sí. Seria un altre producte de la bombolla immobiliària que a l'hora de fer pisos feien hospitals, els feien a lo grande, després no es pot mantenir, s'han fet mig malament, no? Sí, sí, y además afecta también al personal, porque quieren recortar en personal y quieren cerrar, bueno, habitaciones. I per tant, envia la gent a casa sense recuperar-se, tot el, no? Sí, tot sí, el... o sea, es que recortar en sanidad es matar a la persona. Mm-hmm. Vosaltres, a nivell d'acampada, suposo que us, bueno, ja m'has explicat abans que us heu mobilitzat perquè no us traguessin serveis, perquè no tanquessin CAPs. Sí, sí, o sea, movilizarnos nos hemos movilizado siempre también con el apoyo de la ciudadanía de Cornellà y sobre todo de la Federación de Vecinos. También se hizo una manifestación a lo grande en la que también estuvo acompañada por las demás asambleas del Baix Llobregat y los sindicatos y bueno, la Federación y nosotros. Molt bé. A nivell de metges, infermers, etc., també suposo que agraeixen el suport i es sumen a les protestes, no? Sí, sí, sí, o sea, eso lo ve muy bien, que la gente, la ciudadanía apoye sus reivindicaciones es importante, ¿no? Porque no solo les afecta a ellos, sino nos afecta también a nosotros sus recortes. Mm-hmm. Bueno, suposo que també aquest nivell, a nivell de serveis, a nivell de drets socials, pararé una mica aquest estiu, però més endavant tornarem a estar actius en aquesta matèria, no? Perquè bueno, avui mateix anaven anunciant noves retallades, sempre intentaran... Bueno, tenemos el euro por receta y ahora el decretazo del gobierno, ¿no? Sí, el medicamentazo, ¿no? O sea, van a seguir recortando en la sanidad porque la quieren privatizar, o sea, es su principal... Eso es lo primero que quieren hacer, privatizarlo para ganar más dinero ellos. Primer, l'estratègia primer és degradar el servei públic i després anar fent concessions i després finalment ja sí, sí, privatitzar. Bueno, porque aquí, por ejemplo, el ministro de Sanidad, Boi Ruiz, era presidente de la patronal de hospitales privados. Además es que mm-hmm. tiene consultas de hospitales, o sea, tiene consultas privadas. Té interès directe. Sí, sí. Molt bé. Quins altres temes tracteu a nivell de drets socials? Per exemple, estrangeria, potser? Hemos intentado en desahucios. Lo que pasa que aquí no ha cuajado mucho los desahucios. Queremos intentar volver a ver si volvemos a intentarlo coger otra vez, sobre todo en septiembre, a ver, porque sabemos que hay desahucios. Lo que pasa que no nos enteramos. Sí, és una espècie d'epidèmia molt silenciosa. Suposo que hi ha un component de no sé, d'autoestima que fa que la gent amagui, no?, que té aquest problema d'un desallotjament, però sí, s'ha de treballar molt bé. Bueno, hi ha molt camí recorregut amb això. També hi ha una mica relacionat tots els temes relacionats amb la banca, és a dir, tots aquests desallotjaments també estan molt relacionats amb els temes de les preferents, amb els temes del robatori, del saqueig que ens estan sotmetent els directius de la banca. Sí, porque además es vergonzoso que se den dinero público a unos bancos que desahucian a familias, ¿no? O sea, hay gente sin casa y casa sin gente, no se entiende y es bastante lamentable. Molt bé. Pues bueno, vosaltres teniu algun tipus de servei, bueno, servei de dispositiu d'informació a banda de Cornellà Campa? Eso, somos de acampada, o sea, nos encontrarán ahí en a Cornellà Campa, al sí, Twitter i Facebook i via email. Molt bé, animem a la gent que està a Cornellà, que està patint problemes de temes socials, des de sanitat fins a habitatge, educació. Contactar amb Cornellà Campa i bueno, tirar endavant noves propostes per lluitar en tot aquest sentit. per no quedar-nos sense casa, sense sanitat i sense educació. Molt bé, moltes gràcies, Ernesto. De res. Ja seguirem parlant, seguirem connectant amb Radio Bronca, amb la gent de Cornellà. I ara ja anirem a passar un altre bloc. Seguim aquí a Cornellà, estem preparant ja la paella, esa paella palomil. Molt bé. Ja està al foc, això, ja està fent xup-xup. I bueno, posarem alguna falqueta, alguna cançoneta, algú. La Crasi en viu, això és primícia. A Crasi, Crasi, explica'ns. Bueno, jo escoltava Radio Bronca con un programa que se llamaba Insumisión en las Ondas y después me gustaba mucho Anarquía y Agua Fría y bueno, y ahora estoy en Judicia a la Justicia. I vens, jo et veig amb... Et veig amb papers, sí. Això vol dir que ens llegiràs algo. Sí, també no. Recordar que quan va començar l'ocupació a Barcelona, sí, d'una forma popular i dicha xera i de forma massiva... Final dels 70? Potser? No, a mitjans dels... al principi del 90, Radio Bronca ja estava ahí. Quan la insumissió estava pegant molt fort, sobretot aquí a Barcelona, Radio Bronca ja estava ahí. Cuando el 0,7 que se va a acampar por la Diagonal, Radio Bronca ya estaba ahí. Cuando el no a la guerra, aquel tan fort que toda Barcelona va a surtir a todo el món, y Radio Bronca ya estaba ahí. Cuando ahora en viscut toda la moguda de quién ha sido, porque explotaron unas allí en unos trenes en Madrid y hubo toda aquella movida de la CM. Exactament. Radio Bronca ja estava ahí. Ahora cuando hemos todo este rollo de los recortes y todas las historias y de esto, Radio Bronca ya está ahí. En las huelgas generales... Radio Bronca estaba ahí. Ahora estamos viendo que en octubre habrá un juicio contra los torturadores de Cuatro Caminos, los carceleros estos que hubo el motín, que me parece que fue por el 2004, que fue muy nominado, y van a sentar uno de los torturados, va a sentar en el banquillo de los acusados, Radio Bronca está ahí. Y frente a los abusos contra radios libres... Radio Bronca está ahí, entonces Radio Bronca es algo que está muy dentro de todos nosotros, en todas las movidas, en toda la resistencia, denunciando todos los abusos de poder, y Radio Bronca pues está ahí. Y a mí Radio Bronca, pues en las ondas lliures de Barcelona, sin Radio Bronca no puede ser. Esto tiene que seguir y Radio Bronca, pues aquí hoy en Kamikaze, pues está, ¿no? Recordando, hemos hablado mucho de Cornellà, pues en Cornellà había la ocupa del Pati Blau y Radio Bronca pues también estaba ahí. Ha habido lo de la Força y Radio Bronca estaba ahí. Cuando el muchacho aquel joven, la policía lo cogió y lo torturó aquí en la comisaría esta que hay aquí yendo para el metro y después apareció muerto en las vías del tren, Radio Bronca estaba ahí. Y claro, es que es una cosa muy necesaria para la Barcelona que resistés, que lluita y que estima la revolución, Radio Bronca es imprescindible y necesaria. Estamos en todas partes porque las ondas son invisibles. Y ya son 25 años, como el que digo aquí, O sigui, quan aquel moment de potència que tenia Radio Bronca, no? Pues bueno, les coses continuen i aquí estem. Tranquil, que no ens callaran. Bueno, ens dediques una poesia. Jo ja saps que m'estimo molt els teus escrits. Bueno, i que em fas molt content que ens hagis dedicat unes paraules. Aquesta és per a Radio Bronca. Radio Bronca! Radio Bronca! Transgrede! Saliste a las ondas rompiendo las rutinas que te impedían el sentir la necesidad de tu ser. La luna te baña con el flujo luciferino con rayos desinhibidores que te hacen florecer. Tus ondas son libres, ya no las pararán. Todo aquello que te enseñaron lo olvidas y viene lo nuevo. Necesidad de descubrir tu fuero más interno y hacerlo salir. Sientes, corres hasta el fin para poder ver que nada más es el comenzar, pero te da igual. Tus ondas son libres, Radio Bronca. Ya no lo pararás, vas hacia el placer, es la transgresión. Transgrede, transgredo, transgredimos, Radio Bronca. Lucifer te hizo flor mostrando tu color para sentir la libación. Bien abierta y sin control vas a darte y a recibir el amor, muriendo y renaciendo una y mil veces. En cambio, en vida ya eres tú, tu propia creación. Radio Bronca. Transgrede, transgredo, transgredimos, Radio Bronca. Bueno, ahí estamos, en las ondas libres. Y bueno, también recordar que había una casa ocupa en Barcelona que se llamaba Alcatraz, que nos animó por las calles de Barcelona, en la acampada y en muchos sitios, mostrándonos que la libertad es posible cuando se intenta. Y que aunque la desalojaron, pues ahora, hoy, en una de estas cosas que pasan en la vida así, que nadie sabe cómo es, pero que ocurren y que pasan y que están pasando aquí ahora, pues eso, que aunque desalojaron Alcatraz, pues hoy Kamikaz y Radio Bronca están aquí y eso a mí me llena de alegría y de ilusión. Y yo quiero hacer un homenaje a ese maridaje que se hizo, porque de Radio Bronca y la ocupación en Barcelona y cómo eso siempre se ha vivido y se ha potenciado desde las ondas libres de Radio Bronca, porque toda la gente que ocupa hace pues algo que verdaderamente viene de la tradición de Barcelona, que es la acción directa, o sea, actuar aquí y ahora. Y esto es un homenaje, pues, para la ocupación y para Radio Bronca, a las ondas libres y todo eso. Se llama Insurrección. Y con ello yo ya acabaré. ¡Bah! ¡Insurrección! Deseo más allá de lo que conozco. ¡Rompo el sometimiento! ¡Viajo en la utopía! ¡Desato dentro de mí las pasiones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! También las malas, esas que destruyen la normalidad. ¡Los modelos ya no sirven! ¡Exploro mis posibilidades! ¡Fluyendo soy subversivo! Aquí y ahora hago posible mi autoposesión. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Grito, siento vivo. Hago experiencia, revuelta generalizada. Interiorizo aventuras de libertad. Diarios, revistas, explosivos, venenos, armas. ¡Incendios! ¡Blasfemias! ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja a Jesucristo! ¡Ven con Lucifer! ¡Ah! Atreverse a hacer cosas, fomentar la desobediencia, destruir el gobierno, crear anarquía. Es mejor actuar que soñar. ¡Me cago en los psicofármacos del Estado, en el conductismo y en las influencias castradoras de la autoridad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Enfadarse, reír, descubrir la propia determinación, los gritos de la ira son más sabios que los silencios de la inteligencia. ¡Sí, sí, sí! Aquí y ahora me autoposeo. Aquí y ahora conjuro la anarquía. Sendero, sendero de sanación que nos lleva a todos. Que nos lleva a todos a la insurrección. ¡Ah! ¡Insurrección! ¡Insurrección! ¡Insurrección! Radio Bronca. What he said was so clear, so true, that I had to stop everything and concentrate on his message. We need masters in biology, zoology to overtake Illuminati trick knowledge, transform, reciprocate your mental state. Now make a day to overtake your objective, so that through life that everything is connected, but not in categories, cause that's the devil's story. Symbols of cannibalism, ruin your vision. Formulate in your mind with no decision. He paid a cruel price for what they call life. He dealt with it briefly, took him out that night. Some ask why, but say they hate to look in his eyes. Like a child, the ill omen, they want him crucified. The last on the battlefield, the last alive. Besides, they don't want the African to survive. Say, well, this war now for something. Biological warfare suits. Black gas masks, black boots, half-ass niggas become troops. My guns are dope, but war against the booty now. Plenty thug niggas is booty now. We need to dig through this gravel so we can cultivate this food. Motivate a few of you fools, regenerate the mood. Free ourselves from mental bondage, free ourselves from family feuds. And follow me through this prophecy, building our colonies where our pillars and columns be. Bigger than the Colosseum, I call them like I see them. The devil does a devil dance, now they wanna murder, move me or take action, it's the only chance. They tell me, son, grab a gun or two, money don't come to you. Stop rhyming about what white people done to you. Look, burn a blunt or two, screw who you wanna screw. Do what you wanna do, and let sin win for you. Kill all that teacher shit, it's too much cheese to get. And if Jesus exists, just don't believe in it. Eat the bread of wickedness, join the global Satanists. Give death row sentences to black revolutionists. Now they will play in God, just to feel the power, not to justify that of you and I. Holding daggers up and letting you decide after passing information that's falsified. Stand behind a lie, what does it cost to die? What does it cost to live? Why do they specify these terms of why? When they ain't the most high, what they fear they will kill, but the soul will never die. Two seasons, legions and demons, bleeding heathens and even Stevens. I wandered through regions, these freezing evenings and grievance. So grieving reasons with freeze cats like Cleveland. Now she's seeming like semen, sliding home on the deacon. Using my mental for potential through Maria's mind. Behind these bars, diamonds scarred for the cause. I climb up 50 schemes to lock cats and Mars like dogs. The fall will clear like tears after a resolution. This daily fight through revolution. You see, the capital thugs got nervous, cause he refused to be their servant. Cause he spit truth that shook cats and burn like black churches. Pros and verses, filled with a million black verses. Watch, see, decision of Dred Scott as it reverses. So long as they rope is tied around when we just neck, let there be no rich white like we. Brother, we are at war until you're free. My motherfuckers to the front line, ready for guns cocking. We'll storm the prisons, get the wards rocking. Snipe on the FBI and cops clocking. Philly officials' bodies dropping. Offense to 85 bombing. Eye for an eye, we'll hang them by the Capitol steps. Snap the neck, snap the vest, equip my children with text. People protect the feds, call the murder, legal execution shit. Free the righteous, I face the bloody revolution. Yo, federal indictment, militant mind, enlightenment. Some we outburst in the courtroom full of excitement. Bueno, continuamos aquí en el aniversario de Radio Bronca, 25 años en el dial, en el 92.3, en el 99.0, actualmente en el 104.5 y también en el 96.6, ya lo sabéis, y también en www.radiobronca.info. Estamos en este programa en directo desde el Centro Social Ocupado Kamikaz. En breve hablaremos con gente de la casa que nos explicará un poquito el proyecto, nos explicará un poquito de qué va esta historia, dónde estamos, por qué estamos y qué os pueden ofrecer si os da por interesados por el proyecto. Pero por lo pronto, volvemos otra vez al foco, digamos, de actuar localmente y pensar globalmente, ya que tenemos aquí a unas personas que espontáneamente vienen a explicaros un proyecto que tienen entre manos, que nace aquí, en este barrio, donde nos encontramos ahora mismo, quizá en esta misma calle. Bueno, ¿cómo queréis que os llame? ¿Os presento por vuestro nombre o...? Vale. ¿Sí? Pues tenemos aquí a Pau y a Montse, que vienen aquí a hablar de algo que tienen entre manos y consideramos que puede ser de una importancia y de un interés que merece ser escuchado. Así que adelante, por favor, tenéis el micro abierto y, bueno, me gustaría que nos explicáis un poco el proyecto ese que tenéis entre manos y de qué se trata. A ver, pues bueno, el proyecto se llama Mujeres Palante y no es un proyecto que lleve yo entre manos, es un proyecto que lleva desde hace 5 años ya aquí en Hospitalet y es un grupo de apoyo a mujeres migrantes que deriva del grupo Maloca, que trabajaba principalmente con el tema de migrantes en Colombia, comunidad en Colombia, etc. Entonces, a partir de ahí se genera el grupo independiente, de alguna manera, de mujeres, que es Mujeres Palante. Y bueno, la principal labor que tiene es dar, bueno, pues fortalecer, apoyar, empoderar a mujeres en el proceso migratorio, principalmente de América Latina, pero esto no quita que mujeres de otras nacionalidades se puedan vincular también. Lo que hace el proyecto principalmente es que se enfoca en 4 o 3 áreas más o menos, que es apoyo sociolaboral, apoyo legal y apoyo psicosocial. A nivel sociolaboral, pues bueno, brinda apoyo a las mujeres de forma individualizada y lo que da es, bueno, pues las ayuda en el tema de hacer currículums, de búsqueda por internet de trabajo, todo lo que tiene que ver con el tema laboral. A nivel legal, pues bueno, cuestión de papeles, extranjería, hay un abogado, antes teníamos 2, y bueno, él les brinda asesoría con todo tipo de dudas que tienen a nivel legal. La asesoría de tipo psicosocial es otro tipo de soporte y apoyo a las mujeres, que se da también de forma individualizada, y bueno, también de manera grupal a través de talleres de autoestima, de empoderamiento, etcétera. Otra línea que lleva el proyecto de Mujeres Palante es el tema de la formación, que es, bueno, formación a nivel, por ejemplo, de cursos de catalán, de informática básica. Tenemos mujeres que no saben realmente ni cómo se enciende un ordenador, cómo se hace un currículum, cosas muy elementales. Entonces, lo que se trata es brindar herramientas muy básicas para que las mujeres tengan por dónde empezar, algo elemental, ¿no? A ver, Mujeres Palante, además de eso, también, bueno, intenta empoderar a las mujeres, es decir, favorece que las propias mujeres se autoorganicen y creen sus propios grupos. Y, bueno, pues en el año 2009, por ejemplo, se formó un grupo cooperativa de donas solidarias Palante y un grupo de bolivianas Palante también, ¿no? Bueno, además también de los grupos que se intentan reforzar de forma autónoma, Mujeres Palante también colabora obviamente con todo lo que son movimientos sociales, está en xarxa con otras asociaciones y colectivos de mujeres, tanto de Cataluña como del resto del territorio, ¿no? Y bueno, ahora estamos, bueno, hace nada poco que hemos empezado en otro espacio, intentando buscar alternativas de local, porque bueno, recibimos subvenciones, apoyos para hacer los cursos y demás, y como sabemos cómo está el tema de Chungo, pues estamos buscando alternativas, ¿no? Y bueno, voy a recordar la dirección donde estamos para que cualquiera se pueda pasar. Estamos en el carrer Llobregat 62, es el metro Colblanc, y os doy la página web, que es www.mujerespalante.org. Lo repito, ¿vale? www.mujerespalante.org. Y bueno, en la página está todo muy bien especificado, muy bien explicado, y cualquier mujer que quiera echarnos un cable, u hombre, por supuesto, también es bienvenido, no para hacer los cursos, sino para dar formación o apoyo logístico, lo que quiera, pues es bienvenido. Gracias. Muy bien, me gusta mucho, de hecho, y esto no es más que una opinión personal, no estoy hablando ahora como colectivo de radio, pero ahora que he escuchado esto de Y Hombres También, por supuesto, creo que es algo interesante, es un avance interesante, porque a pesar de que las mujeres también necesitan sus propios espacios por unas cuestiones de criterios que no han de ser jamás cuestionados, igual que no ha de ser cuestionada cualquier tipo de libertad personal de cualquier persona, está muy bien el abrir el abanico a esos 360 grados de opinión, de gesto, de puntos de vista, siempre que esos puntos de vista vengan desde un lugar, pues bueno, correcto y con ganas de ayudar y con esa energía necesaria para hacer este proyecto que, como hemos podido comprobar, se trata de pequeños focos localistas que actúan globalmente, a pequeñas comisiones, si no mal me equivoco, se van encargando de temas concretos y a la vez están conectados en red, van creciendo y van creando una especie como de conjunto. Bueno, realmente más que comisiones, a ver, ¿cuál es este o aquel? Es este. Que realmente más que comisiones no son comisiones, son realmente, bueno, asesorías, la persona que está capacitada o se cree con la capacidad de dar su tiempo, porque esa es otra cosa importante, somos todos voluntarios y voluntarias. Ahí vamos. Entonces el tema es que, bueno, disponemos de 2 horas los miércoles, 2 horas los viernes, pues vamos aportando en la medida que cada uno puede. Y esto que comentabas de los hombres, por ejemplo, bueno, de hecho tenemos a los abogados en el tema de asesoría legal, son 2 hombres. Teníamos un chico que nos daba el tema de informática también voluntario y era un chico. Y no pero pasa bueno, nada. Pues no va a pasar nada, es que no tiene por qué pasar algo. Eso está bien. Entonces el tema es que la mayoría obviamente son atención de mujeres para mujeres, los cursos se prioriza obviamente que sean mujeres porque ya hay una, a la base de todo el mundo, pues una cantidad de recursos tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Intentamos potenciar y bueno, acudir más a las demandas y necesidades de una población migrante femenina. Ahí estamos, pero no, es el punto del reconocimiento de la persona por encima de todo, siempre en cualquier campo de la vida creo que es importante y me ha gustado escucharlo y está muy bien. Y bueno, ya sabéis, vamos a recordar la página web para cualquier persona que quiera acercarse a este colectivo, es www.mujerespalante.org. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que os podéis referir a Radio Bronca. Nosotros también os daremos toda la información. Ya sabemos que ahora es difícil contactar con nosotros, ya que estamos en un programa en directo desde Kamikaz. Ya sabéis que nuestro correo electrónico es rbronca@sindominio.net. Cualquier duda, ya sabéis, os podéis referir. Y seguimos con más información. Adelante, Montse, es tu turno. Hola, buenas. Yo solamente quería decir que también os podéis acercar a la Cooperativa Integral Catalana, que está en la calle Mare de Déu de Montserrat 10 Bajos, y allí es donde estamos haciendo el nuevo espacio. Yo, como integrante de la cooperativa desde hace bastante poco, pero me han hablado del proyecto y como lo he visto interesante, pues estoy colaborando con Mujeres Palante, organizando el espacio y también pues hacer un llamamiento a quien quiera colaborar, pues que en tema informático, en tema de electricidad, de lo que sea, siempre todo el mundo es bienvenido y que la cooperativa también funciona desde un punto de vista que se funciona con moneda social, que hay otros colectivos que la integran, como es Afectados por la Hipoteca. Donde también pues se hacen se va pues de acción directamente ir a parar desalojos a los bancos y bueno, se está haciendo una gran labor con este tema. También abre, o sea, está en la misma ubicación en Hospitalet y es en la Cooperativa Integral Catalana y es los miércoles de 5 a 8 de la tarde. Y bueno, pues que hay otros colectivos que también están buscando su espacio aquí, que como es Sanidad, que también pues están preparando su espacio para tema de salud sostenible y que bueno, pues que todo el mundo está invitado a acercarse, conocer el proyecto, colaborar. Y entre todas las habilidades o todo lo que sabemos hacer, pues nos podemos, digamos, de alguna manera intercambiar sin mediaciones, sin dinero por medio y de una manera mucho más humana. Claro que sí, recordemos una vez más a la página web, que es donde podéis adquirir toda esta información. y donde, bueno, os podéis referir a este colectivo pues para o bien conocerlo o bien brindar vuestra ayuda de una manera desinteresada porque os interesa y os apetece. www.mujerespalante.org. Recordamos que si hay cualquier tipo de duda siempre os podéis referir en estos momentos al mail de Radio Bronca y nosotros pues llegado el momento pues os aclararemos la duda sin ningún tipo de problemas en radiobronca@sindominio.net. El micro es vuestro, es decir, me gustaría saber que no os queda nada más por decir porque tenéis todo el tiempo del mundo y la oportunidad de decirlo. Es decir, adelante, no hay problema. Es decir, estamos espontaneando este programa, estamos fluyendo, básicamente. Entonces, que me quede la sensación que no os queda nada que decir por lo pronto. Ya sabéis que volvéis a estar invitadas a Radio Bronca cuando queráis. Además, que bueno, por lo pronto Montse ya era conocida de mi programa, en particular en Radio Bronca. Bueno, me ha hecho mucha ilusión volver a verte por aquí y más gracias, con una actitud absolutamente activa y con ganas de hablar y con ganas de decir, y también que nos hayas traído a Pau, que de alguna manera pues también ha venido a exponer algo que bueno, esperemos que sea del máximo interés de la gente y que se emocionen y que quieran por lo menos informarse de qué se trata. Y yo estoy encantada de estar aquí en este sitio tan guay y tan guapo y invito a todo el mundo a que se acerque aquí esta tarde noche y que bueno sí, y sí. que la montemos muy grande. Sí, porque todavía no hemos empezado a comer la paella, que todo el mundo lo sepa. Recordemos que estamos en Camicaz, ahora hablaremos de la casa. Estamos en Avenida Virgen de la Paloma. Virgen de la Paloma, ¿cómo me puedo olvidar de este nombre precisamente yo? Sí, claro. Precisamente yo, ¿cómo me puedo acordar de ese? Claro, no, y es que aparte sé, yo vivo y convivo con la Virgen de la Paloma. O con la Virgen del Paloma, no sé exactamente. O con la Paloma de la Virgen. O con la Paloma de la Virgen, o la Virgen que lo parió. Ahora mismo, además, me puedo aprovechar porque como he visto que se ha ido, pues me puedo pasar todo lo que quiera. Estamos aquí, vamos a cenar, una estupenda paella y después 6 sendas horas de guatequeo, de música non-stop, de alegría, de júbilo para celebrar estos 25 años de Radio Bronca, que no son pocos amigos y amigas que estáis escuchando este programa, de verdad, son muchísimos años de proyecto, muchísimos cambios, muchísimos tejemanejes, muchos arribas, también muchísimos abajos y muchísima gente que ha pasado y nos ha aportado. Seguimos aquí y ahora mismo, en el momento presente, en este segundo que en estos momentos está aconteciendo, seguimos emitiendo y de eso se trata precisamente. Fuerza con eso, vamos a poner un temita de música y luego le daremos paso, vamos a darle un poquito de voz a la casa. Vamos a averiguar un poco también dónde estamos para que también la gente se anime. Si no quiere venir hoy por cualquier razón, la cual cosa estaría muy mal, también pues si quieren acercar a saber dónde estamos y qué es este lugar, pues bueno, que tengan la oportunidad de más o menos averiguarlo. A ver, señor, tú, que me vas a poner algo de música que va a darme tiempo para beberme una tila. Bueno, continuamos aquí en Radio Bronca 104.5, también en 96.6, frecuencia de Radio Pica, compartiendo amablemente como buenos samaritanos. Y tenemos por fin alguien en la mesa que forma parte, si no mal me equivoco, de la casa del Centro Social Ocupado Camicaz. A ver, hola. De nuevo. Sí, perdón, buenas noches. Que no te había subido el micro. Buenas ¿qué tal? Noches, Potter. Muy bien, estoy muy bien. Tenemos un montón de trabajos de la casa de nuevo porque preparamos por el final cabaret de este verano, en la 14 de julio. Y vamos a cerrar de año por el teatro un poco para preparar por septiembre, por otras cabarets. No sé que en verdad qué tiempo tenemos en la casa, pero si tenemos suerte tenemos uno más año y después vamos a ver. Muy bien. Entonces esto significa, para que la gente más o menos que nos está escuchando sepa, es una casa que está viva, que hace talleres, que hace historias, que proyecta ideas. Sí, sí, sí. Ahora, porque es un, ¿cómo se dice? Un parte de verano es un poco más difícil por todos los ocupas, quien tiene talleres, porque normalmente la peña de la casa está moviendo. So, ahora todo el mundo está viajando, cambia la gente en la casa, es el tiempo para reorganizar todo, por eso yo quiero hacer un poco para cerrar por el público un poco la casa. Eso no significa que no tenemos talleres. Si alguien quiere organizar un taller de la casa, tenemos espacios libres, como el teatro, el gimnasio, por artistas de circo, una sala de costura, un espacio para cine. So, todo el mundo está invitado. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, saber cómo acceder a la casa, los talleres que tenéis, ¿dónde tendría que mirarlo? ¿A quién me tendría que referir? En Facebook tenemos un parte, un ¿cómo se dice esto? ¿Un perfil? Sí, un perfil, como se llama CSO Kamikaze. Y cuando hay alguna cosa de nuevo, como un taller, como una proyección, como un cabaret, entonces estás montado allá seguramente. También en InfoSurpa. Muy bien, entonces por lo pronto tenemos que... En Facebook podéis encontrarlos en CSO Kamikaze, facebook.com/CSO Kamikaze. Sí. Hay que decir como anécdota que nos encontramos en la antigua fábrica de Kami, de los helados, y que le han puesto un nombre como muchísimo más adecuado, ya que en los tiempos que corren hoy en día es necesario jugarse un poco el tipo, aunque sea a nivel filosófico. Ser un poco kamikaze en esta sociedad es casi una obligación moral que tenemos, enfrentarnos a esto que se nos está vendiendo como una moto que nunca funcionó. Entonces, a partir de aquí también, que sepáis que en el InfoSurpa suelen anunciar sus movidas y bueno, pues adelante, sigue, tú misma. ¿Qué más tenemos? No, esto es un open mic, es decir, aquí, yo simplemente, pues sobre todo que le quedara muy claro a la gente, también era un objetivo, que le quedara muy claro cómo contactar con vosotras, cómo conocer el proyecto de la casa, cómo averiguar qué es lo que está pasando aquí. Es importante porque a partir de esta información hay mucha gente que a lo mejor no conocía, gente que nos está escuchando y no conocía la existencia de este espacio, y de repente hoy descubren que hay pues una cantidad de ofertas que a lo mejor les interesan y que a lo mejor pues bueno, pues puede enriquecer evidentemente, ¿no? Hablas muy rápido, sí. Sí, más lento. Es verdad, y además te lo había prometido. Había prometido que hablaría más lento. A veces sí, es cierto. Te lo había prometido. Pues lo que decía es que hay gente que a lo mejor, gracias a el exponer el Facebook y decir que aquí pasan cosas, son capaces de colaborar, venir y aportar ideas nuevas, y además tú has invitado a la gente a que venga y que descubra el espacio Kamikaze. Sí, si alguien quiere organizar algo por Kamikaze, está invitando todos los lunes a las 7:30, tenemos asamblea, solo cuando alguien quiere montar una taller o un movimiento de la casa, necesita venir para la asamblea, participar y hablar con todas las gentes qué quiere hacer, cómo se quiere hacer, y entonces podemos decidir que puedo ayudar o no. Claro. Recordad, las asambleas, como bien ha dicho nuestra compañera, es los lunes de 7:00 a 7:30 hasta que se alargue, en Avenida Virgen de la Paloma, sin número. Podéis llegar con el metro, línea 5, San Ildefons. Muy bien. Ya está. Bueno, pues simplemente agradecerte, muchísimas gracias por el apunte, y sobre todo quiero que acabemos esta conversación animando a la gente a que venga y que apoye pues la creatividad y las ganas de hacer cosas diferentes. Y sobre todo, estábamos antes, mientras sonaba el tema anterior de música, estábamos hablando sobre las artes de calle. Sí, es un cosa de mi corazón, que yo he hecho circo por 10 años y yo vengo de Hungría, que arte de calle no existe mucho, porque en Hungría tú necesitas comprar el espacio cuando tú, donde tú tocas música o tú necesitas compra, una licencia, que es increíblemente mucho dinero. Como yo sé y como yo busco la vida aquí, una licencia por artistas de circo tampoco no existe aquí en Barcelona. Y antes, 6 o 8 años, la pinta de calles fue completamente diferente. Que no sé que quién tiene la memoria, pero este fue como una leyenda, que Barcelona es un espacio muy libre, tiene la movimiento, el pensamiento muy libre y por las artistas es un paraíso. Eso es una grandísima mentira y... Sí. Ahora yo realizo. Eso es una grandísima falacia. Esto yo realizo. So, como yo busco, no hay licencia por artistas de circo. Y no hay legalización tampoco, no sé por qué es un crimen de mundo para hacer un número, para hacer un espectáculo de calle. Yo salí de Hungría porque se fue muy difícil para vivir como un artista de circo, casi la igual cosas, pero aquí yo puedo sobrevivir porque la cosa que ocupación existe. Sí. Y yo puedo reciclar. En Hungría es imposible. So, creo que es posible para hacer un movimiento para legalizar como legalizar como trabajo que bien. Como el arte de calle, porque creo que es se falta mucho a Barcelona que organizar una cosa como así. Creo que es una lucha muy grande y también viene unas cosas de política que yo no quiero encontrar mucho, porque un día se pasan unas cosas que yo no quiero repetir. Pues desgraciadamente tengo que decirte que desde hace 4 años, porque estoy afortunado desgraciadamente por mi forma de expresión, una de mis formas de expresión y ganas de hacer cosas, pues tuve que encontrarme en un momento determinado de mi vida con lo que se le llama la ley de ordenanza cívica. Lo que hablabas del mito de los artistas de calle, en algún momento sí fue, pero siempre fue falso, ya que al Ayuntamiento de Barcelona le parecía genial que aquí hubiera una especie de aspecto multicultural que a los turistas con dinero y sobre todo de cara a la publicidad, pues bueno, que quedase Barcelona como una ciudad de gran producción artística, pero no era por más que por una estúpida competición con Madrid y sobre todo por unas ganas de sí, tener algún argumento para poner en los anuncios. Pero desde hace 5 años, y estoy diciendo una fecha más o menos aleatoria, no lo recuerdo bien cuándo fue, pero gracias a Jordi Hereu, que pasó a ser alcalde de Barcelona. Jordi Hereu era el jefe de la Guardia Urbana. Era una persona, sí, era una persona bastante agusanada, pequeñita, como Hitler o como Franco. Son personas que tienen ciertos problemas y que al final encuentran la vía para hacérselo pagar a la gente. Y se le ocurrió la brillantísima idea de hacer una cosa que se le llama la Ley de Ordenanza Cívica, que prohibía desde la prostitución hasta el skate, pasando por el graffiti, la regulación absoluta y masiva de las estatuas de calle y la prohibición casi total de los actos de teatro en la calle. Es decir, la ley de ordenanza cívica fue lo que llegó a cortar de una manera salvaje y brutal, fascista, el tema de la expresión callejera. Y además lo enmascararon con una cuestión de civismo, mezclándola a su vez con unas cuestiones políticas de manifestaciones y de historias, pues bueno, evidentemente se montaron su mejunje y ahí lo tuvieron. Esto fue aprobado y de repente te podía caer una multa por patinar en la calle, te podía caer una multa muy grande por hacer graffiti incluso en zonas habilitadas para ello o que en momentos anteriores habían estado habilitadas para ello y por supuesto el teatro de calle. Fue considerado como poco menos que vagabundeo. Sí, es un poco broma. Que, y también tú puedes ir a cárcel. Si tú no pagas la multa, eso es un poco broma para mí. Que yo fui por 2 días con casi una locura por la cárcel y yo fui juntos con ladrones. No te lo podías ni creer, ¿no? Sí, ladrones del metro. Pero estos tipos... Porque yo he hecho alguna cosa en la calle y yo fui a la casi igual para por el policía, por un ladrón del metro. Claro. Sí, y es un poco... Y yo pensaba entonces, cuando yo fui libre después de 2 días, que hostia, qué suerte yo tengo, porque yo puedo volver aquí, yo puedo continuar mi trabajo artístico, pero ¿qué pasa con estas chicas que están robando cosas de la metro? Pues, en principio... Es un poco mal, pero... Como decía la Polla Records, era un hombre, ahora es poli, veo una bulla, me meto en el váter. Entonces, en principio, se trata de... van a pegar al más débil y, además, lo hacen con una especie de rabia personal porque quieren una ciudad gris, una ciudad automatizada, es una ciudad realmente repulsiva. Barcelona es una ciudad con una ley fascista y tomada por la policía. No hace falta más que ver los ejemplos, por ejemplo, del 15M, cómo la policía se comporta con las personas y luego... Es decir, se nos están meando en la cara y dicen que está lloviendo, pero con una facilidad terrible, ¿no? Es decir, está ahí, se ve, y tú como practicante de arte de calle, de repente te das cuenta que no estás cometiendo ningún delito, pero te tratan como tal, porque ellos consideran que esto no está bien, porque no les beneficia a ellos directamente. Pero que sepas que en sus campañas publicitarias siguen utilizando grafitis de fondo, gente patinando... Gente escupiendo fuego, sí. Y Barcelona es el mejor lugar del mundo para vivir. Sí, porque son yo unos hipócritas. Yo encanta la ciudad y también yo tengo bien, bien cosas para decir que los gentes puede cambiar también el movimiento de policía, porque también fue que los gentes quien fue allá para ver nuestro espectáculos hace un gran ruido cuando la policía viene. Y dice a nosotros que tú necesitas salir, o si tú no sales, multa, o tomando nuestras cosas. Y el público fue genial, se empezaron a hacer un muy gran ruido. Claro. Y yo flipo de esta cosa, que los miembros de policía va como cambia la cara como rojo y pasan, que ok, es solo circo y pasan, ¿sabes? Bueno, depende, es lo que te digo, hay una bulla, me meto en el váter. Es decir, sobre todo la cuestión está en que un policía cuando le plantan cara, al final él plega a las 8, tampoco quiere demasiados problemas, pero si ve que es una persona con la cual se puede pasar y pagar un poco la bulla que tuvo ayer con su mujer, pues ya le va muy bien. Es decir, son personas, pues evidentemente una persona, yo siempre he pensado que una persona que se mete a policía tiene que ser una persona con una grandísima frustración personal, una persona con serios problemas. Que como dolor algún... en culo. Claro. Oh. O sea, sí. Repeat. Un dolor en culo, ¿no? Sí, sí, creo que ya lo había entendido bien. Sí, sí, o sea, el tipo vive con un grano enorme ahí. No, yo tengo muy bien teoría que mi abuela dice. Yo fui, estoy en una historia familiar de mi familia, que un abuelo mío está muerto porque no puede cagar. Y es mucho dolor, ¿sabes? Y creo, como yo vi, los políticos y quien está gritando tienen clara cama color roja, de no poder defecar. Creo que no pueden cagar bien y ese es el problema. Por eso yo pensaba que yo voy a entrar en parlamento como los políticos y pone un cuchara de aceite ricino porque claro, nos quieren gritando mucho, entonces todo el mundo va a cagar líquido y todo el mundo va a tener su feliz. Claro, recordemos además... Muy bien plan, ¿no? No, es que además esto que dices es muy importante porque recordemos que la única persona acreditada para no cagar es Kim Jong-il. O sea, ya que el pueblo de Corea del Norte creyó durante muchísimo tiempo que Kim Jong-il no cagaba. No. Y que el cumpleaños de Kim Jong-il se celebraba en todo el mundo. ¿Que no cagan? Okay. Sí, no, o sea, el pueblo de Corea tenía el convencimiento, y eso es totalmente verdad, que, o sea, el pueblo de Corea del Norte tenía el claro convencimiento de que Kim Jong-il no cagaba porque no le era necesario. Él metabolizaba de otra manera, porque claro, como era un ser absolutamente dotado, muy por encima, era el elegido, pues Kim Jong-il no cagaba. Es la única persona que puede no, o podía, antes de su triste fallecimiento, la única persona que podía no cagar. Qué los bien. Políticos de Cataluña deberían cagar. Ellos necesitan. Necesitan cagar. Sí. Desde aquí queremos hacer un llamamiento, desde Kamikaze, digámoslo bien alto, por favor, cagad sí. Diariamente, echar un polvo de vez en cuando, por favor. Sí, que por se os pasen favor, los nervios, bien. Hombre, que ya está bien. Tienes una gallolica ahí, no sé, beberos una boldam, hombre, de vez en cuando, que se os pasen los nervios, que no puede ser tan del palo, que yo que sé, que ya se os ve la cara, por favor. Intentar descostreñir un poco. Desde aquí, un llamamiento, y quiero enlazarlo, si me permites, con la encantada contigo. Y... Ojalá que tú vas a cagar bien también. No, no, yo como mucho y cago muy bien. Es una cosa así, ¿no? Yo tengo una vida intestinal de lo más interesante. Afortunadamente es algo, mira, otra cosa no tendré, pero una vida intestinal maravillosa, eso sí que te lo puedo decir, como un reloj. Sí, o sea, soy así, como un manantial. Bueno, vamos a continuar aquí en el programa. Sí, sí. Muchísimas gracias. Este puntito tan divertidamente escatológico. Un aplauso, por favor, para Julia. Y que todos cagan, las mujeres bonitas y los políticos también cagan. No pasa nada, menos Kim Jong-il, recordemos. Vamos a continuar con un poquito más de música. Estamos ya casi al final de esta emisión en directo aquí desde Kamikaz, Avenida Virgen de la Paloma sin número, Rupi Shena. Esta fiesta, 25 años de Radio Bronca. Todavía nos queda, a lo mejor, nos queda la fiesta Golda, aquí con más de 6 horas de música variada, como lo guate que de antaño. Por lo pronto os vamos a dejar con un pequeño aperitivo, con una canción que no sé qué es. Va a sonar simplemente, así que por favor... 10 perritos, mira por dónde, la polla récords va a acabar saliendo. Mira tú por dónde. Bueno, seguimos aquí en la compra maestra. El siguiente producto son unos pendientes que en realidad no son pendientes. Son dos ancianos de 75 y 78 años respectivamente, pero... que se pueden colgar alegremente de tus orejas. Los vamos a vender solamente. Vamos a empezar la puja con 125 euros. ¿Hay alguien que ofrezca por los dos viejos de 75 y 78 años respectivamente algo más, por favor? Son simpáticos, no comen mucho. ¿Alguien quiere ofrecer algo? Son unos pendientes maravillosos, unos no pendientes estupendos. Amigo. ¿Son en forma de aro? Depende. Si les obligas, sí. O sea... En plan, es decir, todo depende de tu capacidad de convicción. Dile al tipo, haz la rueda. Y bueno, pues el tío, pues mientras no se fracture la espalda, ahí lo llevas. Hemos empezado este especial streaming de Radio Bronca, 25 aniversario, hablando de el mueble marciano que está aguantando el proyector que tenemos justamente delante de los micros. Que evidentemente intuimos, porque somos personas de muy buen pensar, que es un mueble reciclado y es un mueble lleno de pegatinas de una persona muy motivada. Y si no te importa, pues me gustaría, ahora que estamos cerrando el círculo, que se está acabando ya esta retransmisión en directo desde Kamikaz, Avenida Virgen de la Paloma sin número, estamos aquí... Este centro social ocupado con esta caja tan absolutamente marciana. Recordemos que tiene dos pegatinas, es que además es una cosa muy, muy extraña, porque vemos que tiene pegatinas de estas que dan con los fosquitos. Luego tiene pegatinas también de Democracia Nacional, tiene dos. Sí. Pegadas un poco torcidas. No. O sea, es como quien escribe así como para el lado. Son personas que pegan las pegatinas así torcidas. Y luego tiene otra que veo que a los dos nos ha hecho bastante gracia, que es una pegatina en forma de triángulo que pone... Intentamos escribirlo lo mejor posible para que la gente que nos está escuchando, de alguna manera, pues pueda hacerse un poco la idea, ¿no? Una especie como de mueble con un vidrio delante. Es el típico armario de las medicinas, pero de madera muy bonita, de nogal, pero hecho una mierda. Y con un montón de pegatinas. Y una de ellas es una pegatina en forma de triángulo que pone «Abre los ojos, las drogas pasan factura». Y yo me he quedado muy jodido porque hasta ahora me las habían vendido en negro y yo, claro, no sabía lo de la factura y yo soy un buen español y me gustaría que las drogas, pues de alguna manera, claro, consumo muchísimas, de cierta manera me gustaría poder contribuir a este país, que me pasen factura y que de alguna manera, pues con los IVAs y con los IRPFs de las drogas, de alguna manera, pues intentar levantar el país, ya que no lo van a hacer los futbolistas de la selección española, que se lo van a cobrar bueno, fuera. Y a ver si devuelven algo con haciendo la renta. Hombre, a ver, luego al final no sé si esto acaba pues en la declaración anual, no sé si las drogas pasan factura, depende de lo que vayas cogiendo, pues al final, oye, al final del año es un pico, lo mismo te devuelven algo. En fin, es una cosa, deberían, porque yo me gasto una pasta, entonces al final, pues si las drogas pasan factura, pues que la pasen legalmente, que la pasen con su IRPF, con su IVA, con su porcentaje adecuado, que se saque la numeración y que luego pues puedas de alguna manera desgravarlas, como desgrabas el piso o desgrabas tu motito en la declaración anual de la renta. Dicho esto, creo que habéis intuido por esta gilipollez que acabo de soltar que esto está llegando a su fin. Estamos ya... Ya llevamos dos horas y algo de sí. Programa especial desde el Kamikaz, aquí en Calle estamos Virgen pasando bien. De la Paloma. Estamos very fetén, nos lo estamos pasando muy bien y queremos hacer el último llamamiento a la gente porque si no nos vamos a enfadar muchísimo y nos vamos a poner de morros y de cara a la pared durante un buen rato y no queremos eso, ¿verdad? Así que, por favor, la gente que esté escuchando esto y quiera venir a pasar un buen rato, que coja el metro o que venga de rodillas, en plan Camino de Santiago, peregrinaje, lo que queráis, no nos importa, aceptaremos a gente con las rodillas sangrantes también, aquí en esta fiesta que nos espera ahora por delante, después de una estupenda paella que está a punto de gestarse, ya seis horas de macarreo. La paella. Sí, yo la veo. Bueno, yo es que hace como unos 5 o 6 años que no vuelo nada, pero sí, soy como una especie como de mapache al revés. Pero bueno, en fin, te creo porque eres compañero de colectivo y amigo desde hace muchísimo tiempo. Llevamos 25 años, algunos de nosotros llevamos ya un porrón de años invertidos en este proyecto Radio Bronca y es una cosa que aunque sea simplemente como resumen para despedir, veo aquí gente que se está asomando. Yo llevo 17, me pregunta una de las personas que más miedo le tenía cuando entré con 16 años, me miraba el cabrón. Y me decía, tu programa es una mierda y como no te espabiles, te vamos a dar pa'l pelo. O sea, sí, bueno, no, tú no, ya sabes quién me lo decía. Pues claro, y yo, claro, era un pobre niñito inocente de 16 años y ahora tengo unos pocos más. Ya, es una cosa ya impresionante por nuestra parte. 25 años, yo en concreto, si a alguien le interesa que sepa que llevo 17 años junto a Paloma aquí incombustiblemente. ¿Tú cuántos llevas? Yo, 10 ya. Vale, 10 años. Un poco más. Es cuando ya has aprendido toda la vida. Es más, porque ya... A partir de ahora es cuando viene el acné, cuando viene sí. Ya el pelearte con los viejos, culo quiero, luego ya pasas la primera edad. Yo ahora me encuentro en la edad del pavo, en realidad. Yo tengo 17 ahora mismo en la radio. Ahora mismo estoy todo el tiempo maquillándome en el ascensor porque mi madre todavía no me deja. Y estoy en ese punto de que yo ya considero que soy mayor, pero me falta un año para la edad legal, como decía aquella fantástica revista. Entonces, a partir de aquí, muchísimas personas que han pasado por la radio, les queremos dar un grandísimo abrazo a todas, sea por la razón que sea y sea la intensidad que sea. Un gran recuerdo para todas aquellas personas que han luchado por este proyecto. También un grandísimo abrazo a la gente de Kamikaz que nos está haciendo el espacio. ¿Y qué más? Nos lo han dejado, nos lo han cedido, estamos compartiéndolo. Los que nos han dejado, pero los que los han dejado de mal rollo también. Yo personalmente quiero hacer un recuerdo especial para Chus, que bueno. Pues ya no está entre nosotros, una persona que también integró este colectivo Radio Bronca. Sé que a la mayoría de gente que está escuchando esto, si no a la totalidad, esto no le va a sonar a nada. Pero bueno, estas son las cosas que haces para uno mismo, ¿no? O sea, esto lo hago yo para mí y para la gente que ahora mismo me está mirando y sabe de lo que estoy hablando. Gente que, bueno, que nos ha dejado en el camino y que estaba ahí con la máxima ilusión y que ellos faltan, pero su ilusión no. Muchísimos marrones con Radio Nacional de España, actualmente con radios de mierda como Andos FM y Mola FM, gente que está pisoteando de muy malas maneras un proyecto que les viene moral y físicamente y también, sobre todo, filosóficamente muy grande. Evidentemente, gente que se dedica básicamente a ganar pasta con los mensajes de personas desesperadas que necesitan meterla en caliente y poniendo porno soft, que al final me parece que es algo, pero acaba en nada. y música de esta que te ponen en las discotecas donde suelen apuñalar a la gente. Es decir, todo muy poligonero. En fin, gente que tiene dinero pagado de ese partido tan de izquierdas y con esa gente que tiene esa capacidad de aspirar por la nariz. De hecho, a eso me imagino que ahora vas a hablar de ERC. Pero ahora ya podríamos estar hablando. ¿Derk? Es que el problema es que ya de estos personajes de los que estamos hablando es que en su momento se fueron a ERC porque estaban en el poder. ERC ya no está en el poder. Y ahora este personaje lo que está intentando es acercarse al que está en el poder, que es Ziu. O sea, sus amigos van dependiendo de quién tiene poder y quién no tiene poder, quién le puede dar. Eso es un comportamiento muy extraño, por cierto. O sea, son los únicos en el mundo que se acercan a los que tienen poder, porque normalmente el mundo se mueve sobre todo por ejes sinceros y amistad. Sin embargo, ellos, como una rara avis, se mueven solamente por influjos de poder. Una cosa muy extraña que yo nunca había visto en ningún otro caso. Muy raro. Pero ahí los tienes. De repente van al sol que más calienta y ahora han dejado de lado a sus amiguitos de ERC, que bien le soltaron la pasta cuando tuvieron la oportunidad. Si no mal recuerdo, no eran... ¿Cuántos euros? 200.000 euros. Si van por aquí. Yo me pegaba un fin de semana en Las Vegas con esa pasta, pero si te quedaba miedo. Unos años. Mira, en los tiempos modernos. En fin, 200.000 euros, amigos, que habéis pagado vosotros y vosotras, ¿eh? Es decir, o sea, es una pasta que evidentemente vosotros no habéis escogido a dónde va. Porque no olvidemos, estos no son los putos dueños del cotarro, son simples administradores, pero es algo que con una facilidad terrible se les olvida. Sí. Dicho esto. Dicho queda. Pues bueno, vamos a finalizar este programa. ¿Querías meter tú alguna cuña de estas que hay aquí? A ver, querer. A ver, déjame. Están todas, déjame que me inspire. Por aquí también, pues, estábamos preparando una canción. Mira, vamos a meter una que ya ha sonado, pero que le tengo una especial simpatía, que la grabó un amigo mío con la banda sonora original de Kiko Veneno. Le cambiamos la letra así de una forma muy cachonda. Fue grabado con una grabadora de estas, de las antiguas, de las de cinta de cromo, viejuna. Y luego, pues, al final la acabamos pasando por la radio. Fue divertido y a la gente, pues, parece ser que le gustó y sigue aquí. Es una letra dedicada a su excedencia, el rey Juan Carlos I. Con todos ustedes, su excedencia, Juan Carlos I. Y su mujer, una mujer que parece ser que no tiene muy claro lo de aprender castellano, porque como claro, lo tiene ya todo hecho, se hincha zarzuela cada día, pues normal, pero con el plato lleno, pues deja de preocuparte de las cosas que importan. Por supuesto. Espérate, aprieta un momento el stop o la pausa, porque después de esta cuña sonará una canción dedicada a la gente de la casa, la gente que nos ha dejado este espacio para poder hacer el taller de podcast, radiar ahora el programa y dar voz también a la gente que hay por aquí, Cornellá, y que a veces les cuesta llegar hasta la radio, ya que estamos un poco lejos de Cornellá normalmente. Y así, pues... Lejos físicamente, pero muy cerca en el corazón. Bueno, muy cerca en el corazón. Como decían, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, va a la montaña. Ay, mi amor. En este caso, nosotros hemos venido a Cornellá y les dedicaremos esta canción a la casa, Desalojos son disturbios. Pero primero, una cuña dedicada a su excedencia, a Juan Carlos Juan. Carlos lleva reinando más de 25 años. Que alguien me lo explique, si este tío es un vago. La monarquía es una mentira, llena de lujo y flores. Se compran yates con el dinero los españoles. Oh, Juanca, lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía, nada puedo decir. Ley de extranjería para la reina Sofía. Ella no pasa hambre porque entró por la puerta grande. Ley de extranjería para la reina Sofía, que se pone ciega de zarzuela a nuestra costa cada día. Oh, Sofía, lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía y nada puedo decir. Cada día los telediarios dice que manda el dinero. Cada día los telediarios dice que manda el gobierno. Eso es mentira, porque aquí manda el dinero. Si no tienes dinero, tú no vales ni un peo. La policía te defiende en relación a tus ingresos.